Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Es hora de la mejor música junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos. Comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola Pulpo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo yo porque hoy me dejaron acá. En realidad Zeta está encomendado con una misión de nuestra productora de último momento, así que me ha abandonado el día de hoy. Le digo a nuestra querida audiencia que les voy a hacer compañía en estas hermosas 2 horas que compartimos cada fin de semana. Así que en el día de hoy vamos a estar atravesando un programa hermoso como cada fin de semana. Tenemos muchos estrenos para el día. Ayer muchos artistas presentaron nueva música que hoy vamos a estar escuchando acá. Tenemos colaboraciones especiales de Coldplay junto a BTS, tenemos a Elton John junto a Charlie Puth, que también se había hablado mucho de esta colaboración. Por supuesto vamos a tener los segmentos de They Got The Look de nuestro amigo Zeta, que no sé, quién sabe, por ahí se comunica con nosotros y nos da una sorpresa en el momento de la salida de sus segmentos, así que vamos a ver, no sé todavía si Guaidoncha se lo va a permitir, si tiene un poquito de tiempo extra, pero por lo pronto, como les decía, yo les voy a estar haciendo compañía. También tenemos música de Demi Lovato el día de hoy, tenemos estreno de Anna Stadlin, que es de los segmentos de They Got The Look. Tenemos también información en estos momentos. Yo les venía comentando semanas atrás que se estaba por realizar el evento de Global Citizen, que es un evento benéfico a favor de la causa de nuestro planeta y la lucha mundial contra la pandemia. Este evento comenzó desde las 14 horas, horario de nosotros. Ya bastantes artistas estuvieron en ese escenario imponente que está en Londres en este momento. Lo abrió BTS. Tuvimos una perlita que hubo un referente de Argentina, que por ahí para muchos puede llegar a ser cuestionable o no. Representando a Argentina estuvo Lali. Hizo una presentación digna. Así que bueno, en el trayecto del programa les voy a ir contando. Por lo pronto pueden empezar a comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. 11-6470-47. O a través de la app de la radio, como siempre les digo, que tiene esa interfaz súper amigable y el botón mágico con el que nos pueden mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Que con los adelantos tecnológicos que tenemos, dentro de poco ese botón va a poder hacer realidad mis sueños y me van a poder enviar no sé, sanguchitos de miga, comida o algo. Así que bueno, también están nuestras redes, nos pueden encontrar en todas ellas como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que como siempre dice mi coequiper, salvo en Twitter que nos encuentran como Good Karma Radio 1. ¿Y por qué Radio 1? Porque somos los putos amos, así es. Así que bueno, no sé si me habré extendido mucho, vamos a ir arrancando, siempre comenzamos por lo general con Roxette. Hoy vamos a comenzar con un hermoso tema de Marie Fredriksson y vamos a seguir con The Lonely Voice. Vamos a arrancar con un After Stormen, así que Pulpo, cuando quieras, comenzamos con este programa del día de hoy. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. los hits del momento en tus oídos. Through the gift shop, I'm keeping all my souvenirs, keychain and a cough drop, postcards say I wish that you were here, and I'll tell you not to worry, to make sure that you believe in me. El segmento de tendencias, escuchando esta cortina que me encanta, siempre con Z decimos que algún día vamos a hacer un especial GK Cortinas, ya que le dedicamos tanto tiempo minuciosamente a la selección de las cortinas, algún día vamos a tener un especial con el tema de las cortinas. Lo que está sonando es Demi Lovato, junto a Noah Cyrus, la hermana de la polémica. Esta canción que vamos a escuchar tiene una letra muy linda. De hecho, en el transcurso de la última temporada de La Voz Argentina, esta chica Laura Suárez había interpretado esta canción, que la acompañó junto a su piano, realmente estuvo muy bien. Y en ese momento dije, tengo que volver a llevar esta versión a Good Karma, que la había pasado solamente una vez. Tiene una letra muy significativa para Demi Lovato, ya que fue de alguna manera su regreso después del problema que tuvo con sus adicciones. El tema que vamos a escuchar se llama Anyone. Ella lo estrenó en la entrega de los Grammys del año pasado. De hecho, en el momento que se presenta, ella como que se olvida la letra, los nervios de volver, el público la aclama y arranca con una fuerza, pero bueno, terrible. Así que vamos a escuchar este tema Anyone, que el día de hoy está presentado por nuestra amiga de Maylin Frías Studio. Recuerden seguirla, ella tiene los mejores cursos en manicuría con toda la tecnología. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras vamos con este tema Anyone. Talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening, anyway. Estamos escuchando la radio, como todos los sábados desde Rosario. Acá te saludamos, Sabri, Ger y la Michu. Excelente programa. Y bueno, disfrutando la radio como todos los sábados. Se lo extraña el Z, pero excelente programa. Gracias por la buena onda que le pones todos los sábados. Nobody's listening. stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the fuck am I praying anyway? If nobody's listening me anyway, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone. Please send me anyone. Oh, Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone. I need anyone. Oh, anyone. I need someone. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. En They Got the Look tenemos un estrenaco del niño Rasmus Ingdahl, que a mí me ha encantado, he quedado flipado con esta criatura. Y nada más y nada menos, este niñaco es el hijo de Mia Lindgren. Mia Lindgren era la corista de Roxette en los 80, cuando habéis hecho el tour de Luxor. Y nada, su niño más grande, Rasmus, se dedica a hacer música, y si la hace bonita, ustedes lo van a estar juzgando. Así que nada, ese era un dato que quería aportar, porque lo voy escuchando al Brix mientras voy camino a la fiesta, que nada, no veo la hora de llegar para empezar a comer y tomar. Pero bueno, quería dejar eso de Rasmus Ingdahl, que es el hijo de Mia Lindgren, así que ojalá que disfrutéis de ese bonito tema, porque la verdad es que el niño este hace música muy, pero muy, pero muy bonita. Así que nada, eso, carmaditos, ala. Hola, niños, pero a ver, vamos a ver, la misión que me han encomendado, que me la han encomendado señorita Corín, es tomar, beber y danzar un poco. Así que enhorabuena, bienvenida un poco a la libertad, bienvenida un poco a la vuelta a la normalidad. Me he venido a un cumpleañacos de un querido amigo, en realidad de su niña, que cumple 15. Así que nada, carmadictos, extrañadme, seguir escuchando al Brix, lo estoy escuchando mientras puedo. Y nada, carmadictos, que disfrutáis del Brix, que espero que no se haga muy tedioso escucharlo solo a él, pero bueno, aquí hay un pequeño audio por si me estáis extrañando. Besos al pulpo, besos al Brix, sé que lo va a poder hacer más que bien el programa, pero fluye solo, niño, y si no, que te vayas un poquito a la palpa, no pasa nada. Besos, carmadictos, muac. Muy bien. Ah, bueno, pero yo quiero una misión así como la de Z, entonces, no puede ser. Estamos en el segmento de They Got the Look del señor Z. A ver, qué grande Z, ¿no? ¿Vas a danzar un poco? Bueno, después nos vas a contar un poco. Hoy les voy a presentar el segmento de They Got the Look. Tenemos trabajo nuevo, como decía Z, de Anna Stadling. Cada trabajo de esta señora es maravilloso. A ver, recordemos que realizó una versión acústica en exclusiva para nuestro CD aniversario que salió el año pasado. Qué lejos suena esto del año pasado. También recuerden que si quieren conseguir una copia todavía de nuestro They Got the Look, todavía pueden conseguir alguna que está disponible. También les recuerdo que pueden comunicarse y dejar mensajes, me voy a ir a la palpa yo solo. Nuestro WhatsApp está habilitado, como les decía hoy, y es el 116 400 7047. Así se comunicaba Silvana cuando pasábamos en Iguan hace un momento, y nos decía, cuando sonaba el tema de Demi Lovato, que la versión de Luna Suárez de La Voz es mejor. Creo que la hizo muy bien en el programa. Pero bueno, así que gracias, Silvana, por comunicarte, por el aguante, por estar del otro lado. Te mandamos un saludo muy grande para Roxana y para toda la gente que está escuchando desde Rosario. Así que bueno, vamos a ir, pulpo, ahora con el estreno de Anna Stadling para nuestro segmento de They Got the Look. Jag står vid ett vägskäl. Jag har stått här förut. Det kommer en ny tid när den gamla tar slut. Jag reser i tiden. Jag går fram och tillbaks, fastän allt är som vanligt. Just idag, bakom regnet utanför, lyser du som solen alltid gör. över ett berg och över ett hav. Ditt ljuset når, lever hoppet kvar. Du ser på mig som jag såg dig en gång. Jag kan höra din sång. Vi gick tillsammans när min höst blev vår. Du känner allt som jag har känt nu i år. Vi stannar tiden, den är stilla och trygg. Jag lutar mig mot din rygg, där jag kan känna din sång. Jag kan känna din sång. Du samlade upp mig när jag föll isär. Gick på olika vägar, fast din var som den här. Vi hittade sorgen, eller hittade oss, med blickarna framåt kan vi älska och slåss. Bakom regnet utanför lyser du som solen alltid gör. Över ett berg och över ett hav, ditt ljuset når, lever hoppet kvar. Du ser på mig som jag såg dig en gång. Jag kan höra din sång. Vi gick tillsammans när min höst blev vår. Du känner allt som jag har känt nu i år. Vi stannar tiden, den är stilla och trygg. Jag lutar mig mot din rygg, där jag kan känna din sång. Jag känner din sång. Jag har stått vid ett vägskäl, något som jag har lärt mig nu. Fastän det börjar regna har jag solen och du. We'll be right back. suena en voz. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Muy bien, ahí estamos. Ahí el pulpo está trabajando conmigo a full. También estaba cantando la cortina. Gracias, pulpito. Gracias por hacerme el aguante. Así que bueno, les recordamos que el día de hoy Zeta me dejó solo, así que necesito que me hagan. Nos hacemos compañía mutuamente en esta tarde de Good Karma hoy, así que pueden comunicarse al 11-6400-7047. Tengo algunos saluditos. A ver, tengo a Lali de Solano, y no es Lali la que canta. Tengo a Mari La Fuente, un saludo. La ligera, dice el pulpo. No, pulpo. No me hagas ir a la palpa. Tenemos, a ver, saluditos para María Amadeus, para Maxi y toda su familia que nos escuchan siempre. A ver, también para Cristian y Diana, para Claudio Canata también, que nos está escuchando desde Catamarca, y para Magali. En la cortina estamos escuchando a Charlie Puth con Selena Gómez. Selena la tengo un poco rezagada y tengo que volver a pasarla, pobre. Creo que desde el año pasado no pasó ningún tema de ella. Está sonando en la cortina Charlie Puth, les decía, porque el día de ayer se estrenó tema con el señor Elton John, que sigue, no para, una canción atrás de otra con colaboraciones. Es una canción original y especialmente escrita por ambos músicos, que va a ser incluida, y acá está lo interesante. Él está preparando un álbum de colaboraciones que se va a llamar Lockdown Sessions. Por eso es que viene trabajando con tantos chicos, con todos mis niños de tendencia, como dice Z. Elton John y Charlie Puth y La Palpa se están presentando hoy en el evento benéfico que les venía contando. De hecho, Elton John ya se presentó. Yo pensé que se iban a presentar los dos con el estreno, pero bueno, se presentó solamente Elton John. Hizo ya un set muy bueno, como siempre. Brilló junto a su piano en un escenario imponente. Les cuento que tiene detrás a la Torre Eiffel de fondo. Recién acaba de terminar de cantar Ed Sheeran también. Así que bueno, hoy les dije que les iba a contar un poquito de la presentación de Lali, más que nada porque es un evento muy importante. Estaba en una azotea, aparentemente parecía el Centro Cultural de acá de Buenos Aires, que está frente a la Casa Rosada. Se veía como en la azotea. Así que nada, aplausos por Lali, creo que hizo una buena presentación. Quedan muchos todavía por presentarse. Justo me tocó, yo no me acordaba que quedaba, que caía día sábado el especial este. Yo les venía diciendo que tenía que chusmear, de ver todo, que ver todo para después contarles. Pero bueno, tengo el monitor acá en un costado y voy pispeando un poco. Sé que todavía no tocó Metallica, por ejemplo. Así que bueno, el próximo tema, que es la colaboración de Elton John con Charlie Puth, vamos a aprovechar para que lo presente nuestro auspiciante nuevo, que el spot no está listo el día de hoy todavía, pero bueno, les damos la bienvenida igual. Van a estar presentando este tema, Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narcis. Los saludamos, ellos están en la calle 895, número 2080 de San Francisco Solano. Así que les damos la bienvenida. En este momento les doy la bienvenida yo solo, pero bueno, la semana que viene ya Zeta también les va a dar la bienvenida a él. Así que bueno, Pulpo, vamos con el estreno de Elton John y el señor también Charlie Puth. You're better than my dreams. Thought I found love so many times till you showed me what it means. Oh, nothing compares to you. Oh no, baby, they were just doing it wrong. I gave up on sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

espero haberlo pronunciado bien, y es lo que nuestro pulpo está por poner al aire en este momento. Ahí volvimos, estamos con el momento de flashback, nuestra máquina del tiempo está activa y nos va a llevar a recorrer un poco de música de los 90. A ver, estamos escuchando como cortina a Thorn. No sé cómo estamos con los tiempos, ¿qué hora es? Son las 19:56, supongo que debemos estar bien. En realidad lo que el pulpo me dice es 59, bueno, se ve que acá tengo algo mal yo, bueno. La hora de Solano, dice el pulpo, que es diferente. A ver, lo que va a sonar ahora, en realidad, es una banda irlandesa, que por cierto no es U2. Se trata de cuatro hermanos, todos músicos integrales, eso está perfecto, me encanta. Hablamos de The Corrs, banda que tuvo su buen momento a mediados de los 90, principios de los 2000. El último trabajo que realizaron como banda fue un álbum en 2017, muy bueno por cierto, muy musical, muchos instrumentos, me encantó ese trabajo también, yo no lo había escuchado, mucha más presencia de sonidos típicos irlandeses, estos chicos son de Irlanda, el tema, no sé, presencia de gaita, pero no terminó de funcionar comercialmente, digamos, qué feo cuando pasan ese tipo de cosas, un trabajo tan bueno y que, bueno, que no tenga respaldo a veces de la compañía, que generalmente es eso. La buena música siempre se disfruta de una sola manera. A veces es suerte y impulso de las compañías que esto suceda. Pero bueno, vamos a escuchar su tema Breathless, y está presentado por El Viejo Proveedor, especialista de quesos y fiambres. Lo pueden encontrar en Avenida San Martín 2450 de San Francisco Solano. Así que Pulpo, vamos cuando quieras con The Course y Breathless. www.fmradiobox.com. Why don't you take the rest of the day off? You do deserve a break. Follow that road, it ain't long. Just cross that silver lake. You pass the pond, the off-white fence. When you see the mailbox to the left, you made it alright, no way to go wrong. All you do is blow that horn. Takes you no time to get in. Just drive out of town today. It takes you no time to get in. And when you arrive, you might as well stay. You might as well stay. Why don't you leave your desk for a short while? You do deserve some time. Enjoying the other side of life. You forgot to memorize. Stay in the sun, reach for the moon. Make a little love in the afternoon. You're doing alright, no way you go wrong. you no time to get here. Just drive out of town today, it takes you no time to get here. And when you arrive, you might as well stay, you might as well stay. It takes you no time. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Había quedado prestando atención a nuestro separador que justamente tenía a Annie Lennox en una de sus canciones más icónicas, ¿no? Segundo momento de Flashback, continuamos con buena música. Nuestra máquina del tiempo, a ver, que siempre es tan precisa, nos lleva a un artista excelente. Se trata de Annie Lennox, esta activista escocesa, De esas voces y esos artistas que no hay tantos y que en los momentos que los escuchamos se disfruta, pero con todos los sentidos. No sé si ella estará el día de hoy en el Global Citizen. Su presencia escénica siempre es tan excelente, pero bueno, vamos a escucharla en este momento de Flashback con No More I Love You. Este tema está presentado por nuestros amigos de Taime.estética de la ciudad de La Plata. Visítenlos. Y van a salir pero renovadísimos, como que yo estaría necesitando una sesión, chicos. Así que bueno, Pulpo, haz lo tuyo cuando quieras. Good Karma Radio Show. bajate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Of a car, you know you've been through this before. She knocked on your door, she knocked on the door. Come to think about it, silly, really, when you're thinking about it, even less you seem to know. Come to think about it, silly, really, when you fumble about it, even less you seem to know. Show. Come to think about it, silly, really, when you're thinking about it, even less you seem to know. Come to think about it, silly, really, when you fumble about it, even less you seem to know. Come to think about it, silly, really, when you're thinking about it, even less you seem to know. Come to think about it, silly, really, when you fumble about it, even less you seem to know. Su nuevo sonido para vos. Ya estrenos. Muy bien, a ver cómo estamos. En realidad no sé muy bien cómo estamos. Son las 20:16, esta tarde ya noche de Good Karma. A ver, tengo saluditos. Se comunicó la tía Griselda, dice saludos para Zeta y está saliendo todo bien. Vamos, bien ahí. También escribió Aldo y Susi desde Rosario. Chicos, gracias por estar siempre. Así que gracias, gracias. Tenemos también saludos de Nélida, que quiere saludar a Facundo, que recibió su primera dosis de la vacuna y que tenían algo de miedo, pero está todo bien, así que saludos, bien ahí, valiente, muy bien. El Pulpo me dice que tiene algún mensajito también, a ver si lo podemos poner ahora. Bueno, a la Karma Adictos, pero que me estáis lloviendo los mensajes de qué ha pasado con Zeta, que a dónde está Zeta, que no me habéis secuestrado. Nada, me voy a una party y nada, a felices los cuatro, niños, que falta el Maluma aquí nada más. Así que a la Karma Adictos, seguid disfrutando del programa, que el Brix me está haciendo el plato. Igual ahora lo voy a cortar por un pelín porque me tengo que concentrar en la fiesta. Y cuando hay fiesta, el Z, cuando... Sí, eso, señorita Corin dice, estamos llegando. Y el Z dice, cuando hay fiesta, apretad el pomo, niños. Bueno, parece que Z no la está pasando tan mal ahí. Así que bueno, vamos a continuar acá. En la cortina está sonando Coldplay, momento de otro de los estrenos y colaboraciones esperadas, que yo también les venía comentando. Esta banda se fusionó con BTS, banda media, conjunción media extraña, ¿no? Estilos totalmente diferentes. A ver, para presentar este nuevo single, Chris Martin había viajado a Corea del Sur, que primero muchos se preocupaban, ¿para qué corno había viajado Chris Martin a Corea del Sur? Igual, se empezaron a imaginar un poco. Era para realizar parte de este trabajo. Es un tema que fue, esta es la parte que está interesante, que está buena y que a Zeta también por ahí le va a gustar. Es que este tema fue co-compuesto y co-escrito por ambos. No hay mucho manoseo de productores, digamos. Eso está bueno. Hasta ahora parece haber tenido mejor aceptación que Higher Power, que venía con toda esa pasta y medio que se quedó ahí enmantecado y no llegó a mucho. Pero bueno, el primer single de esta nueva era de Coldplay, les decía que fue Higher Power. Vamos a ver si con esta colaboración le va mucho mejor. Obviamente que va a tener todo el impulso de todos los seguidores de BTS, que no por nada tienen el fandom más grande del mundo. Así que calculo que es una combinación, una buena fusión, algo explosivo. El tema está bien, lo escuché, me gustó. Así que bueno, vamos a ir entonces con el super estreno y colaboración con BTS y Coldplay. We are made of each other, baby. You, you are.

No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. I signed the papers for a lifelong lease. I rent the earth first. Cómo me gusta esto que está sonando y me trae un poco de recuerdos. Smith & Tell, Hotel Waltz, este era uno de los primeros temas, creo, que conocíamos de Smith & Tell cuando comenzábamos allá por 2019 con Good Karma y más específicamente con They Got The Look. Estos chicos suecos la vienen rompiendo, no pueden más de talentosos. Están en nuestro separador, por cierto, en el They Got The Look, por segundo año consecutivo, con diferentes temas, por supuesto. Hotel Waltz es uno de sus grandes hits, de sus grandes éxitos. Este año suman un premio más a su haber con el Rock Björn, que obtuvieron como artistas del año. Aplausos, aplausos para ellos. Pulpo, si tenés algún aplauso por ahí, viene muy bien merecido para estos chicos que amamos. Bueno, a ver. El próximo tema se llama Years of the Young y está presentado por Multishop, que esta semana, atención a todos los clientes de Multishop, está en semana de aniversario, 33 años en el barrio junto a la gente, todo lo que necesitas en un solo lugar, artículos de perfumería, kiosco, almacén, los mejores fiambres de la zona, accesorios para celular y todas las cargas que tengas que hacer para tus celulares, los encontrás en Multishop. Están en la calle 894, número 1814. Esto es Barrio El Tala de San Francisco Solano. Así que bueno, ahora vamos a disfrutar del bloque They Got The Look con los chicos de Smith & Tell. Don't you stand there and cry. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. De este nuevo trabajo de colaboraciones de Elton John, y habíamos escuchado a Charlie Puth junto a él con su nueva versión. Acaba de salir un remix de una nueva versión de Cold Heart que habíamos conocido ya, este tema fusionado junto a Dua Lipa. Y algo particular está pasando con este tema y con Elton John, que de alguna manera se sigue ayornando. Lo logró posicionar a Elton en el puesto número 5 del Reino Unido, cosa que no le pasaba desde 2003. Es admirable lo que hace este hombre. Z estaría metiendo bocadillos de que ya seguro se está comiendo a alguien para estar en ese puesto, en esa ubicación. Pero bueno, gente talentosa, pero que bueno, que se sigue ayornando y logrando estar más que presente en el mundo de la música actual. Vamos a escuchar esta nueva versión, este remix de Cold Heart. It's a human song. When things go wrong, when the scent of her lingers, and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you, something's looking better, baby. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Thank you. Bueno, gente, se nos voló el programa. Espero que hayan pasado una tarde excelente, como lo hice yo. Estuvimos extrañando mucho a nuestro amigo Zeta, a mi compañero, mi co-equiper. El próximo fin de ya va a estar con nosotros. Espero que me traiga algo de a donde la está pasando de jarana en este momento. Pero bueno, saludotes para él y para Corin. Así que bueno. Y gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada sábado en los controles y puesta en el aire, estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Gracias Dami por toda la magia que pusiste el día de hoy. Muchas gracias. En la dirección general y comandando este paseo locado, la señora Claudia Laporta. En la asistencia de producción nos acompañó, como siempre, la señorita Corin. Mi nombre es Brix, hoy fui mi propio co-equiper. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Nos vamos a estar encontrando en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala! Nos vemos en 7 días. Son así, me equivoqué, buscaba un corazón hecho para mí, mi mitad. De pronto la vida cambió de color, el viento bailaba. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.